19 minutos del mediodía, no todas son pálidas, hay buenas noticias, tiene que ver con algo que está ocurriendo y que ocurrió durante una reunión que se llevó a cabo en el día de hoy. Un resultado positivo, así califica la Asociación de Trabajadores del Estado, lo que fue el encuentro entre ATE y la Secretaría, la flamante Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia con Rosana Méndez, en la que se firmó un inicio de proceso de regularización de todos los trabajadores precarizados bajo el sistema de becas. Rodolfo Aguiar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter, lo saluda Walter Carrillo acá en Radio Encuentro. ¿Cómo anda? Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿hay que creer y tener fe antes del 31 de diciembre? ¿Se acaban las becas? Bueno, por supuesto que nosotros decimos que el acuerdo al que hemos arribado con la nueva Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia se transforma tal vez en uno de los principales logros para los trabajadores estatales en este año 2017. Luego de este proceso de lucha, una de las principales demandas que siempre tuvimos y los trabajadores y que tuvo nuestro sindicato puntualmente tenía que ver con poder terminar con la inmoralidad que significa el sistema de becas y su utilización en Río Negro para pagar salarios, para precarizar el empleo público a las trabajadoras y a los trabajadores dentro del Estado. Estas dos carteras, hoy la SENAF y el Ministerio de Desarrollo Social, con cuyo responsable LAND nos reunimos el próximo viernes, eran o son los que concentran la mayor cantidad de trabajadores precarizados. Hoy el acta lo dice clarito, el compromiso del Poder Ejecutivo a través de Roxana Méndez es la de regularizar la situación de la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores becados antes del 31 de diciembre de este año 2017. Por otro lado, y no nos parece menos importante, es que ha firmado un acta comprometiéndose o asumiendo la prohibición de volver a contratar o a ingresar trabajadoras o trabajadores en este área a partir de hoy, en esta condición de becados. Hemos conformado también, que era de nuestro interés, una mesa técnica que comenzará a funcionar a partir del 6 de noviembre para poder debatir, discutir y realizar aportes desde las trabajadoras y los trabajadores a la reglamentación de la nueva ley, los aportes realizados por el valiosísimo recurso humano que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, no pueden quedar de lado y van a ser lo único que van a garantizar que esta ley no solo sirva para una división de kioscos entre funcionarios, sino que se transforme en una verdadera ley que tenga un impacto real, concreto y positivo en la contención de las personas y familias en riesgo de vulnerabilidad social en nuestra provincia. Nos parece realmente un acuerdo sumamente alentador y, por supuesto, nosotros lo calificamos como un triunfo de la lucha que han llevado adelante los trabajadores y particularmente este sindicato. ¿Cuántos becados son los que están en condiciones de pasar a contrato y dejar atrás la beca? No nos pudimos poner de acuerdo en este punto, por eso la reunión del día 6 de noviembre, en donde se va a realizar el entrecruzamiento de datos entre el relevamiento propio que ha hecho el sindicato, que ya había firmado por otro lado el ex ministro Gali, y un nuevo relevamiento que ha realizado en el último mes el gobierno provincial. Si bien no se pudo llegar a un entendimiento para publicar una cifra tentativa de trabajadores precarizados hoy, nosotros teníamos 400 en el listado originario. El nuevo relevamiento que hemos hecho y la aceptación por parte de la funcionaria que han seguido ingresando, que no han frenado los ingresos de trabajadores becados en los últimos meses, esto da cuenta de que se estaría cerca de los 700 casos a regularizar en el corto plazo. ¿El 6 de noviembre se va a saber el número concreto entonces? ¿Uno tiene que tener expectativa en esa fecha? Exactamente, el 6 de noviembre es un día de trabajo que se inicia a las 9 de la mañana y que por supuesto hemos acordado que no va a concluir hasta culminar el listado definitivo de cuáles son las trabajadoras y los trabajadores que van a ser incorporados en la planta transitoria del Estado bajo una nueva modalidad contractual. Nosotros hemos acordado también la preocupación que tenía la secretaria, que tenía que ver con que se trate de trabajadoras y trabajadores que estén cumpliendo efectivamente servicios. Siempre desde ATE se ha garantizado que tenemos que ser serios, responsables en el ejercicio de la actividad gremial y que nosotros defendemos todos los días a empleadas y empleados públicos que se esfuerzan, que tienen vocación de servicio y que están al frente de sus puestos laborales. Nunca nos caracterizamos con ser un sindicato que vamos a defender a alguien que esté percibiendo, por ejemplo, una beca, como ella dejó trascender, y que no tenga una función asignada. Gary lo decía en más de una oportunidad, de hecho lo hemos entrevistado acá, decía, bueno, lo que pasa es que muchos de los que defienden ATE no trabajan. Bueno, será un problema del gobierno si ha decidido mantener ñoqui. Yo creo que el lenguaje que utilizaba Gali, la altura como funcionario, dejaba mucho que desear y creo que también imposibilitaba cualquier posibilidad de acuerdo. Digamos que la gestión, yo siempre me gusta decir del Ejecutivo, sí, porque acá es la gestión de Alberto Bretinet, más allá de que la que firme el acta es la secretaria, en este caso Rosana Méndez. En aquel momento la firmó Gali y el resultado fue el incumplimiento absoluto de ese compromiso que se habría rubricado con la firma. Bueno, nosotros por supuesto que tenemos expectativas que en este caso la decisión política sea clara, concreta, del Ejecutivo Provincial, que por otro lado nos ha sido transmitida también por el Secretario de Estado de Trabajo, Pica, que es terminar con las becas. Este tipo tan alarmante, de tanta sobreexplotación, precarización laboral y violación de todo el orden normativo laboral nacional y provincial, no existe en otros distritos del país. Por lo tanto, Río Negro ha tenido una deuda pendiente y este gobierno tiene que mostrarle a la sociedad rionegrina que se desembaraza, que deja de lado estas viejas prácticas o este tentador sistema para todo funcionario que es contar con un personal absolutamente precarizado para cumplir tareas que corresponden a los trabajadores de la planta permanente. Así que hay que quedarse con esto, ¿no?, de poder creer, porque usted bien decía, yo me acuerdo una vez un acta que firmó, si no me acuerdo, Arroyo a la mañana y a la tarde había renunciado, Gary también, comprometiéndose a que iba a terminar las becas, y ahora nuevamente, ¿no?, esta gestión nueva que comienza con Lan y con Méndez, con este nuevo compromiso, esperemos que definitivamente se cumpla. Siempre ustedes marcaron que era una decisión política el hecho de tener esta situación a los trabajadores en esta situación. Sí, mire, yo acepto que es raro ver a ATE en este rol. Ajá. A medio desacomodado los esquemas de otros sindicatos. Pero enhorabuena, ¿o no? De algunos partidos políticos, porque le cuento una infidencia. Por ejemplo, los oristas nos amaban hasta hace 2 meses. Uh-huh. Cuando iniciamos un proceso de diálogo ya no nos miran tan amablemente. Entonces, uh-huh, esas son expectativas de la política. Por otro lado, y hacia el interior de las organizaciones sindicales están los que dicen, lo que yo le llamo el gataflorismo permanente, se la pasan tirando piedra, tocando el bombo y no dialogan. Pero cuando dialogamos, están dialogando, no luchan. Mire, la tranquilidad es absoluta la que tenemos las conducciones de este sindicato de poder respaldar este proceso de diálogo que hemos iniciado con el gobierno. Mire, cuando no existan concreciones, cuando el diálogo no sea beneficioso para los trabajadores, que todos y todas se queden muy tranquilos, que ATE va a, por ejemplo, a reclamar, como siempre lo ha hecho en la calle, por todos los incumplimientos. No nos olvidemos que hasta aquí estamos abordando temas, pero no tal vez el principal, que tiene que ver con el bolsillo de todos los estatales. Uh-huh. Y la necesidad de un incremento salarial antes de fin de año. Por lo tanto, nos parece que tenemos historia con la que bancar o respaldar, para utilizar un mejor término, respaldar este proceso de diálogo. Y aquel que tenga algún cuestionamiento que hacerlo, bueno, que diga qué hizo, dónde estuvo durante los últimos casi 6 años en esta provincia que nosotros le vamos a decir lo que hemos hecho nosotros. Está muy bien, Aguiar. Me parece que además viene bien de vez en cuando algo bueno después de tantas cosas, ¿no?, que han pasado. Y descansar un poco. Además, un año que tuvo todos los condimentos. Hasta usted, bueno, Aldo preso, de todo pasó. La verdad sí, es que es tremendo. Mire, yo no soy muy adepto. Pero le cuento una infidencia. También, a mí en lo particular me tienen bastante rodeado la justicia. Me tienen rodeado el rancho. Claro, claro. Por distintas causas y por distintas denuncias que esta actual gestión también le ha hecho. No, por supuesto. Yo digo que siempre hay tiempo para el entendimiento. Por eso también es que venimos apelando, y lo vamos a seguir haciendo, al otro sindicato que tiene ámbito de actuación pública en la administración. Porque mire, en el fondo, Río Negro sigue siendo la única provincia en el país que no ha terminado de adecuar de su normativa, de subsanar el orden jurídico provincial con el orden jurídico que rige a nivel nacional. Y por lo tanto, la única provincia que no ha reconocido todavía la coexistencia de más de una representación gremial con el mismo ámbito de actuación. Me refiero puntualmente a ATI y UPCN, es sí, decir, sí. En el Estado existe tal vez lo que no existe en los comercios. Usted tiene el sindicato de comercio, usted tiene el sindicato de camioneros, es un sindicato único por cada una de las ramas. Ahora en el Estado eso cambia y hay pluralidad de entidades. Bueno, Río Negro tiene una ley que es el Consejo de la Función Pública, un esquema normativo inconstitucional que, si bien esta gestión de Bretineg la heredó de los gobiernos anteriores, bueno, ya llevan 6 años y tampoco han hecho nada para poder modificarla. Y no solo somos los estatales, somos los rioneguinos, porque allí nosotros encontramos nuestra excusa. Si no estamos incorporados, bueno, cualquier demanda que tengamos, por pequeña que sea, se tiene que resolver mediante un esquema de fuerzas y de conflicto, porque no estamos contenidos institucionalmente. Y en este caso vamos a seguir apelando al secretario general de UPCN, Juan Carlos Scalesi, porque nosotros no lo hemos escuchado públicamente con un no rotundo a la posibilidad que ATE pueda integrar también la función pública. Y por supuesto que habrá que debatir, discutir, que si UPCN pretende que es el sindicato mayoritario, bueno, le corresponderán una mayor representación, pero tenemos, el Estado rioneguino tiene que avanzar. Es un reclamo ya que nos excede a nosotros. La sociedad está contenta cuando ATE se sienta a dialogar y cuando el gobierno recibe a ATE, porque para nosotros este proceso de diálogo también era una foto necesaria, porque mire, cuando nos reunimos con Di Giacomo y el secretario de Trabajo en la Casa de Gobierno, para nosotros fue que los violentos del 24 de mayo en la legislatura volvieron a ingresar con la frente en alto en la Casa de Gobierno, y lo habíamos ganado estando en la calle. Por supuesto que este proceso de diálogo puede ser evaluado de distintos puntos de vista. Hoy, conclusión, es una noticia importante, sí. Para nosotros es el logro del año, porque tiene que ver con lo más profundo, que es la precarización laboral, trabajadoras y trabajadores que no tienen para comer prácticamente y que realizan las mismas tareas que los de la planta permanente. Así que la verdad que nos retiramos muy contentos, sí. Es una jornada especial esta para nosotros. Sí, y yo también creo, pero como periodista también me recuerdo que hubo varias intenciones y que quedaron en el camino. Ojalá esta vez se cumpla y que no sea otro amague de una utilización de lo que son la vida de muchos compañeros y compañeras que están becados y que sufren el diario vivir con todo lo que va pasando, con el aumento cotidiano, con este aumento que nos va siempre comiendo el bolsillo. Y bueno, ojalá sea la posibilidad. Habrá que ver, ¿no? Será entre 400 y 700, habrá que depurar el listado el 6 de noviembre, el trabajo arduo, para que los becados antes de fin de año finalmente dejen de ser becados y la palabra becado sea realmente una anécdota. De anécdota, algo que no nombremos más acá en la provincia de Río Negro. La verdad que felicitaciones, bueno, Aguiar, en usted, en realidad a todos los trabajadores que han luchado, lo hemos visto en las distintas localidades, cómo han llevado adelante la lucha y que han pedido esto que se haga realidad, y ojalá sea la realidad. Bueno, muy bien, yo comparto con usted. Ahora, si el gobierno se estuviera metiendo en un callejón sin salida, lo hizo solito, ¿eh? Sí, claro. Le diría sí, que sí, casi sí. Nosotros casi no pedimos que sea el 31 de diciembre. No, no, está muy bien, pero eso ya entonces, está firmado. Yo veo que el papel... Si el 31 no se cumple, el papel está firmadito. Frente a un conflicto, se lo generó el gobierno con este compromiso. Sí, igual ha firmado otras actas que también va generando su propio compromiso, pero eso después sí, sí. Lo analizamos en otro momento. Hoy quedémonos con esta sonrisa y vaya la energía positiva para aquellos becados y becadas que ojalá empiecen a cambiar su situación, que son además los laburantes que están en áreas claves del Ministerio de Desarrollo, de la Secretaría de Niñez y en otros lugares también. Así que abrazo grande, Aguiar, y bueno, ahí a seguir en la lucha. Muy bien, agradecidos como siempre con este medio. Un saludo para todos. Hasta luego. Rodolfo Aguiar, te reitero, hoy se hizo una reunión en horas de la mañana junto a Rosana.